Buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Bien? Ah, bueno, qué bueno que estén bien. Yo sí estoy muy nervioso. Bueno, yo buscando el agua y tengo aquí una pileta para tomar. Bueno, como bien lo decía Carlos, vamos a estudiar el pasaje de Mateo 11, del versículo 25 al 30. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, Padre celestial, Padre de los cielos y de la tierra, tú, Señor, que ofreciste a tu único Hijo en aquella cruz del Calvario para redimirnos, era la única posibilidad que teníamos, y tú voluntariamente fuiste, Señor de los cielos, el que entregó en propiciación por nuestros pecados el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Gracias, Dios, por ese don inefable, ese amor que tú impartiste sobre nosotros y que por medio de la fe y de la gracia tuya has hecho posible el perdón de todos nuestros pecados. Te pido, Señor, que este tiempo sea santo, sea apartado para ti, para que podamos ser instruidos por medio de tu palabra, ser consolados y edificados. Gracias, Dios, por este tiempo y que el poder de tu Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. En el nombre precioso del Señor Jesucristo te oramos. Amén. Mateo 11, 25 tiene un sentido muy especial. A pesar de que esta sección es corta, tiene mucha doctrina, tiene mucha esencia, y la mayor parte de ella la habla y la predica el Señor Jesucristo. Dice el versículo 25: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es un digno ejemplo del Señor. Jesús realiza una oración en acción de gracias. Recordemos que tiempo atrás los discípulos le solicitaron al Señor en Lucas 11, busquémoslo por favor, Lucas 11, 1, 2, de cómo ellos podrían aprender a orar. Aquí vemos al Señor Jesús exclamando una oración. Dice Lucas 11, versículos 1 y 2, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid, Padre nuestro. Y aquí vemos el ejemplo y la oración modelo que la encontramos en Mateo 6 y en Lucas 11. Pero lo interesante de Mateo 11 es que esta oración ya trae una aplicación, ya se ejercita ese modelo a una oración. Y el Señor aquí la está aplicando. El Señor Jesús nos enseña con su ejemplo, con hechos, cómo debemos dirigirnos a nuestro Padre Celestial, con toda confianza, con acción de gracias, en un tono de alabanza, de gratitud, reconociendo su posición, su soberanía en toda la creación. Como buen hijo que agradece por los beneficios de su Padre, encontramos una explicación en Lucas 11, del 11 al 13. Busquemos ahí, por favor. Vamos a Lucas 11, del 11 al 13. Lucas 11, del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Notemos algo interesante en el pasaje de Mateo 11, 25, que Jesús es quien exclama esta oración y se dirige al Padre. Y notemos que Él se dirige a Él como Señor, ¿cierto? Y esto no debe generar ninguna confusión, porque aquí dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Acaso Filipenses 2:11 no nos indica que ese nombre fue dado al Señor Jesucristo como el Señor? ¿Por qué Jesús ahora interpreta y exclama su oración al Padre como Señor? Eso no debe generar ninguna confusión. Leamos Juan 10:30, por favor. ¿Qué dice Juan 10:30? Juan 10:30 dice: yo y el Padre, uno somos. Y qué interesante es ver el orden de cómo se lee esta escritura. Aquí no dice: el Padre y yo, uno somos. Está dando la autoridad también que tiene el Hijo en el Padre. Nótese que sus discípulos, el mismo relato de Lucas 10, vayamos unas hojitas atrás donde estábamos ahorita en Lucas 10, Lucas 10, 17. Dice que ellos volvieron, los 70, con gozo, diciendo y dirigiéndose al Señor, diciéndole: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces, este es uno de los aspectos que la Biblia presenta y nos enseña que la Biblia no se contradice. Aquí hay unos principios que tienen como nombre el estudio de la hermenéutica, que son los principios y procedimientos de interpretar las Sagradas Escrituras. Bueno, veíamos leyendo en el versículo 25 que en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que estaban escondidas? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Y el contexto de Mateo 11, 25 nos dice que esas cosas que estaban escondidas es todo el conocimiento sobre las verdades de la salvación. Recordemos que cuando el Señor se dirige a los judíos en Juan 5, 37, por favor, vamos a Juan 5, 37. Juan 5, 37 al 42 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no quiero, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces el Señor Jesucristo se dirige a los judíos para hacerles entender que ellos estaban equivocados y que ellos tenían su propia forma de adoración. Por eso el Señor aquí se alegra y exclama esta oración diciendo y agradeciendo a Dios porque Él escondió estas cosas a los sabios y entendidos y las reveló a los niños. Entonces, También surge una pregunta del por qué el Padre había escondido tales cosas. Porque no nos corresponde a nosotros como ofensores y rebeldes hablar o especular, sino escuchar a aquel contra quien hemos, a quien nosotros nos hemos rebelado, para saber si existe alguna solución o remedio para nosotros, y si la hay, saber bajo qué condiciones se ofrece, de qué naturaleza es y para qué fines se procura. Usar nuestra propia sabiduría o prudencia para resolver o entender tales cuestiones es impertinente y presuntuoso. En 1 Corintios 1:19, por favor, vayamos allá. 1 Corintios 1:19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí Pablo hace referencia a Isaías 29:14 diciendo estas palabras. Y vayamos al versículo 27 de 1 Corintios 1, más adelante, para dar entendimiento a esta verdad. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces recordemos que la exclamación de Jesús fue poco después de que los 70 regresaron gozosos, en Lucas 10:21. Ahí nos indica que en aquella misma hora. Entonces, aquí como estamos estudiando Mateo 11:25, Lucas 10:21 nos apoya diciendo que cuando regresaron los 70, en aquella misma hora el Señor hace esta oración. Y ora por las maravillas que habían experimentado, pero el Señor lo lleva más allá. Les manifiesta que lo importante no es que pasen cosas sobrenaturales aquí en la tierra, desde lo angelical hasta lo sensacional, sino que nuestro gozo debe radicar que nuestra salvación está asegurada en los cielos. Nuestros nombres están escritos, están registrados en los cielos. Este es el verdadero regocijo en el Espíritu que Jesús manifiesta y se los hace saber, se la revela a los hombres humildes y sencillos de corazón como a los niños. Entonces el Señor Jesucristo está exclamando esa verdad y les está enseñando que no se asombren de que los demonios y las huestes celestiales se someten en el nombre del Señor. Les está diciendo aquí: gócense porque sus nombres están escritos en los cielos. Ese es el verdadero gozo. Y esa es la exclamación que el Señor Jesús alaba al Padre por esa verdad. Y vamos poco a poco entendiendo a Mateo 11, 25. Versículo 26 de Mateo 11 dice: sí, Padre, porque así te agradó. Jesús afirma que está de acuerdo con las decisiones que del Padre proceden. Así como Jesús, su único Hijo, que agradó al Padre, todo lo que tiene que ver con su obra también tiene agrado en Él. Por eso la única forma de agradar a Dios es por medio de su Hijo, creyendo, aceptando su obra de redención, de justificación y de santificación. Amigos y hermanos que hoy nos acompañan, no hay otra forma de agradar a Dios. No, pero yo me porto bien, yo trato de estar bien con las demás personas. No, esas obras de justicia no imparten el gozo de Dios. No hay otra forma, no hay otra forma de poder agradar a Dios, como dice Juan 15:5, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Versículo 27 de Mateo 11: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El autor de la carta a los Hebreos nos extiende esa explicación, nos enseña que Dios constituyó al Señor como heredero y dueño de todo, en Hebreos 1:1. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Colosenses 2:9 nos enseña que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 3:35 nos asegura esta verdad: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y todo esto con un solo propósito. Vayamos a Colosenses 1:16 y 17, por favor. Colosenses 1:16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Como indiqué, el autor de los Hebreos nos enseña que por ese amor, por ese gran poder, es que el universo hoy exista. Porque por causa de nuestro pecado, Dios hubiera dictaminado acabar con esto, con todo lo que existe, con todo lo que hay, y en sus propósitos Él decidiría o decidirá qué iba a hacer. Pero gracias al Señor Jesucristo, por su amor, por su entrega, es que Dios ha perdonado nuestros pecados. Ahora sí, es más claro entender la grandeza de Dios, el Padre, la cual tiene para con su Hijo. Con esto en mente, ahora sí podemos exclamar como dice Pablo en Efesios 3:21: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos que nos acompañan hoy, si Jesús no existiera, nada de todo lo que podemos ver existiría. Esa es la razón de esta reunión. Ese debe ser el motivo que nos impulsa a estar aquí, venir con acciones de gracias por lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo. Recordemos que el juicio de Dios recae en esto, el no ser agradecidos con Él, porque nosotros somos ingratos, tenemos ingratitud. Como dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Y qué? No le dieron las gracias. De esto imparte también la problemática que tiene el hombre. Por eso debemos dar gracias en todo, sea bueno o sea malo, sea incómodo. Debemos, dice Pablo, que debemos estar agradecidos en todo, sucédanos o no nos suceda. Así como el Padre tiene la potestad de traer a los seres humanos a Jesús por medio del poder del Espíritu Santo, Juan 17 del 9 al 10 nos dice: yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Juan 10:27 también nos dice esa verdad. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hablamos esta mañana, viendo el testimonio de Ricardo y de Sandra, ¿quiénes estuvimos anoche acá? Bueno, poco menos de la mitad. Y de los que vinieron y que estuvieron anoche aquí, para empezar la ceremonia se hizo una pregunta, ¿cuál fue? Acuérdense que preguntaron, ¿quién entrega a la novia? ¿Y quién respondió el padre de Sandra? Yo la entrego. Esto es muy claro para que entendamos a Juan 10:27. Mi Padre que me las dio. El Padre Celestial lleva a su iglesia a las bodas del Cordero y se las entrega al Hijo. De eso es la convicción que tenemos acerca del matrimonio. Por eso es tan importante esta ceremonia, porque estamos haciendo una tipología de lo que Dios va a hacer en los cielos y lo que está haciendo con cada uno de nosotros, conformando el cuerpo de Cristo. Cuando ya el último creyente esté listo, ya el Padre entrega a la iglesia a su Hijo. Por eso es tan importante esto. El deseo de Jesús es que los hombres sepan que Él es el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre. Por eso quiere hablarnos acerca de su Padre, para que nosotros podamos conocerlo. Y aprovechando que Jesús es su Hijo y que tiene esa estrecha e íntima comunión con Él, podemos aprender más sobre su Padre, de cómo agradarle, de cómo podemos tener una comunión íntima con Él. De esto se trata el versículo 27. Y vemos esa relación íntima entre el Padre y el Hijo. Jesús sostiene una relación única e incomparable con el Padre. Solo Él puede revelar a Dios, porque la relación Padre-Hijo es mediata e inmediata. Dice Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí, en palabras del Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo 11, por favor, otra vez. Mateo 11, vamos a tener la lectura del 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí observamos dos verbos, en el versículo 28 y en el 29, que dice venid y llevad. ¿Sí? ¿Es claro? Versículo 28 y versículo 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Y el 29 dice llevad mi yugo sobre vosotros. Estos dos verbos son acciones que exigen obediencia. Si yo le digo a Carlos o a Miguel, venid aquí, es una orden que el verbo imparte y ellos deciden si quieren venir o no. Entonces, esa es la invitación que hace el Señor Jesucristo. Venid a mí, vengan a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Y después de que vengan, les dice, ahora lleven mi yugo sobre vosotros. En estos pasajes Jesús hace una invitación, que es el llamado del Evangelio a toda persona. Quien quiera que quiera, venga. Jesús les dijo a los que creyeron en Él en Juan 8:31, vayamos por favor. Juan 8:31 y 32 dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cierto? En Juan 7:37 dijo el Señor, el que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Y así lo dicen las Escrituras. Esa invitación no es a descansar de nuestro trabajo. Para eso se hizo la cama, ¿cierto? Esa invitación es a descansar de nuestra carga por el pecado, de que conociendo la verdad, la irrumpimos. El enemigo pone toda la culpabilidad en nuestros hombros. Jesús dice que vayamos a Él, como primera de Juan 1:9. Nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos los que así van, obedecen o toman esa invitación, recibirán reposo como un regalo de Cristo y obtendrán paz y consuelo en su corazón. Pero ir a Él requiere tomar su yugo. De esto habla que es obedecer sus mandamientos santos, justos y buenos, y someterse a su autoridad. Debemos aprender de Él todas las cosas acerca de su consuelo y obediencia. Él acepta al siervo dispuesto, por imperfectos que sean sus servicios. Aquí podemos hallar reposo para nuestras almas. El camino del deber es el camino del reposo. En vano nos acercamos a Jesús con solo nuestros labios. Mientras nuestro corazón esté lejos de Él, de nada sirve. Podemos creer en Dios, pero tenemos que creerle a Dios. Podemos decir, sí, yo conozco y sé quién es Jesucristo, pero nunca obedezco, no le sigo, no cargo su cruz. Y mucho menos me niego a mí mismo. Entonces, el venir a Él, en tomar esa invitación, no es aceptar la invitación de venir aquí. Es tomar la invitación conscientes de que Él es el Señor de nuestras vidas, el Señor de todo y de todos. Y que si Él es el Señor, yo soy un esclavo. Y ya no vivo para mí ni para mis deseos, sino para lo que Él ordena. Y esas órdenes, esos mandatos, esos preceptos están en su palabra. ¿Qué debo hacer? Descubrirlas, leerlas, aplicarlas a mi vida. Y así puedo decir que Él es mi Señor. Que yo ya no me mando solo. Que cualquier cosa, sí Señor, ¿qué quieres que yo haga? De esa forma es la disposición que yo tengo para mi corazón. Ya me niego a mí mismo, ya mis deseos pasan a un segundo plano. Quiero hacer los deseos de mi Señor. Eso es un esclavo. De alguna forma Dios permitió la esclavitud para que entendiéramos eso. Cuando decía un esclavo, ay no, hoy domingo ya no quiero trabajar. ¿Ustedes se imaginan lo que sucedía cuando una persona tenía esa actitud? De alguna forma Dios nos enseña a través de eso. Y así, con un Señor santo, justo, vamos a hacer la obra de Dios con Él. Miren, a veces pensamos que obedecer a Cristo y sus preceptos es algo difícil. Pero es que si no hago caso a mi jefe, me echan del trabajo. Y él me está pidiendo alterar la contabilidad. No, me toca hacerlo porque él me lo mandó. Dice 1 Corintios 10:13, Dios es fiel. Ahí donde tú, como siervo del Señor, como esclavo de Jesucristo, tienes que tomar esa decisión. ¿A quién no obedeces? Recordemos que el pecado es todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y Dios exige santidad, exige un andar correcto. De pronto en ese momento se puede ver muy difícil la situación y está en juego la provisión que Dios nos da por medio del trabajo. Pero hay que tomar decisiones. Y cuando estamos aferrados al Señor, a sus promesas, a su voluntad, Él va a obrar en nuestras vidas. A veces nos ponen esas pruebas, a veces pasamos por dichas pruebas. Pero soy testigo de que Él es fiel y puede ver una tormenta, pero Él está con nosotros en la barca. Y así, con Él, como le dijo a los discípulos, ¿por qué temen si están conmigo? Y de esa forma es que podemos nosotros entender. Si yo no leo sus ejemplos, su testimonio, me va a quedar muy difícil obedecer, porque no lo conozco. Y me llega una prueba de esas, y pues yo lo primero que hago es tomar la vía más fácil. Pero si confío en Él, le creo a Él, veo que en su palabra Él hizo eso, que hasta los hombres dijeron, ¿quién es este que controla y domina la naturaleza? Entonces, el pensar obedecer al Señor tiene sus bendiciones. Puede que en el mismo momento no traiga las respuestas, pero el Señor nos dice en su palabra que tengamos paciencia y ya vamos a ver el obrar de Dios en nosotros. Él siempre se va a glorificar con nuestro testimonio. Y soy testigo de que Él, en el mismo momento de mi obediencia hacia Él, puede que no pase nada, pero Dios siempre me ha mostrado al final del camino qué fue lo que Él hizo conmigo y cómo el testimonio de cada uno de nosotros puede glorificarlo. Dios no va a permitir que sus fieles servidores pasen o estén avergonzados. Vemos en la carta a los romanos en el capítulo 1 que Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Imagínense esa situación. Tengo que predicarle a alguien, tengo que testificarle a alguien, pero me da una vergüenza ahora que ahora me va a tocar más difícil porque ahora van a estar más encima mío. Pero si el Señor está contigo, Tú te pones el yugo con él. Él te dice: mira, yo ya llevé la carga más pesada. Si estás conmigo, te toca la más suave. Pero vamos los dos, vamos juntos. No estás solo. Estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Y de esta forma quiero hacerles esa invitación. Si tú hoy no conoces al Señor, no lo has descubierto en su palabra, te invito a que hoy tomes esa decisión, a que reflexiones en tu corazón. Hoy cantábamos himnos muy bonitos, muy preciosos, que hablaba del amor de Cristo. Y el amor de Cristo es que te advierte del juicio venidero y te dice: mira, sea hoy o sea mañana, esto va a tener un fin y tenemos que ir a rendir cuentas delante de Dios. El Señor Jesús dice: yo me ofrezco voluntariamente a ocupar tu lugar en esa cruz, en ese juicio. Voluntariamente voy, muero por tus culpas, muero por tus pecados, así yo no haya hecho eso, pero quiero cargar tu pecado. Y Dios lo pone sobre él y su derramamiento de sangre nos limpia de toda maldad. Por eso hoy es un día muy especial tener a las personas que nos visitan por primera vez y manifestarles y contarles el Evangelio del Señor, las buenas nuevas de salvación que Él imparte a todos los hombres, porque el deseo de Él es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y el Señor Jesucristo dijo que Él era la vida, la verdad, la resurrección de nuestras vidas. Y quiero que hoy reflexionemos y, como dijo Mario en la oración, que no salgamos de aquí como entramos, que tengamos esa verdad en nuestro corazón para que podamos discernir y tomar una decisión conscientes bajo el poder del Espíritu Santo de reconocer que nuestro pecado nos aleja de Dios y que todo lo que yo haga por satisfacer a Dios no va a cometer esa situación. La única forma de satisfacer a Dios es por medio de su Hijo. Apartados de Él, nada podemos hacer. Y Él, cuando se abrieron los cielos en el río Jordán, el Señor que dijo: ahí está mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Él es el único que lo complace. Y Gálatas 2:20 dice que estoy juntamente crucificado con Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Dios mira hacia la tierra y te ve a ti y a mí, ya no ve más a Oscar, a Sandra, a Ricardo, ve a su Hijo. Y Él es el que lo complace. Y de esa forma nosotros podemos complacerlo a Él. A pesar de que hayamos tenido muchas fallas, muchos errores, Él perdona nuestros pecados, los quita. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve y le dice a todos: he aquí el Cordero de Dios, ¿qué? Que quita el pecado. Si ese Cordero de Dios te quita el pecado, ya tienes acceso al Dios Santo. Oremos. Padre Celestial, qué preciosa verdad es encontrarnos con el Señor Jesucristo, tener un encuentro personal a solas aquí en esta vida, confesarnos con Él nuestros pecados y reconocer de que estábamos perdidos, que nada podíamos hacer para agradarte, ni siquiera dedicarte el tiempo ni nuestros recursos. Nuestro corazón estaba lejos de ti, estaba muerto, estaba sin vida, y es necesario que el Señor entre en nuestras vidas y que con el poder del Espíritu Santo tú nos vivificas, nos resucitas con Él. Y esa es la obra maravillosa que hoy venimos a predicar, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Sagradas Escrituras. Y gracias a ti tenemos esas escrituras en nuestro idioma, en nuestro país, la cual podemos abrirla sin temor alguno estudiarla y ser consolados por ella, ser vivificados y ser purificados con ella. Gracias, Señor de los cielos, que hoy sea un día de salvación para cada uno de nosotros y de las personas que no han aceptado la salvación por medio de la fe. Solamente tú nos pides creer en la obra redentora del Señor Jesucristo, de hacerlo nuestro Señor y de obedecerle en todo lo que Él pide en su palabra. Te bendecimos, Señor de los cielos, en esta mañana, y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te oramos. Amén.